maquillaje que traes. Sabes que esos golpes no pueden tapar, no. ¿Cómo es que puedes seguir? ¿Cómo es que en ese infierno tú puedes vivir? Y mirándome a los ojos le brotó una lágrima y me dijo así: te quiero confesar. Me levantó la mano como una bestia, como un animal, como alguien que hace daño, pura violencia como un huracán, que todo va arrasando, va lastimando mucho más que piel, y mi alma está sangrando. Me levantó la mano arrebatándome la dignidad, creyendo que soy de su propiedad. Y entre suspiros supliqué no más. La niña está mirando. ¿Cómo puede ser tan cruel pensar que yo daría mi vida por ser él? Mientras lastima tu cuerpo, yo sueño despierto poderte tener. ¿Cómo es que puedes seguir? ¿Cómo es que en ese infierno tú puedes vivir? Y mirándome a los ojos le brotó una lágrima y me dijo así: te quiero confesar. Me levantó la mano como una bestia, como un animal, como el bien que hace daño, pura violencia como un huracán, que todo va arrasando, va lastimando mucho más que piel, y mi alma está sangrando. Me levantó la mano arrebatándome la dignidad, creyendo que soy de su propiedad. Y entre suspiros supliqué no más. La niña está mirando. Me levantó la mano como una bestia, como un animal, como alguien que hace daño, pura violencia como un huracán, que todo va arrasando, va lastimando mucho más que piel, y mi alma está sangrando. Me levantó la mano arrebatándome la dignidad, creyendo que soy de su propiedad. Juntando rabia le grité no más: basta, hasta aquí llegamos. Basta, hasta aquí llegamos.